Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para dar cierre a este fin de semana, para abrir una nueva etapa, una nueva semana tras esta intensísima jornada deportiva que hemos vivido. Ángel Rodríguez en el primer toque nos lo ha contado, ese excepcional triunfo de España en la Copa Davis de tenis, una victoria de todos para celebrar, por supuesto, y desde aquí nuestras felicitaciones a todo el equipo deportivo español. Hoy os proponemos una noche de tertulia con infinidad de temas. Además, queremos sondear vuestra opinión sobre un asunto muy importante, y tomando nuestra nota de nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, porque os vamos a pedir que participéis en el programa de hoy. Ahora mismo os contamos más datos. Vamos antes con nuestro sumario. La Tierra gira alrededor del Sol. Esto que tan obvio es ahora, no lo era tanto hace medio milenio. Nos creíamos el centro de todo, el centro del universo, que todo giraba a nuestro alrededor. Quien vino a quebrar esta afirmación que nadie osaba a cuestionar fue Copérnico. Su teoría fue una de las más importantes de la historia de la humanidad. Ahora se ha encontrado su cuerpo, se ha certificado dónde se encuentra su tumba, se ha descubierto cómo era su resto, se ha podido reconstruir. Es una de las noticias que vamos a contar junto a Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta, quienes ya tenemos aquí preparados para comentaros otros muchos asuntos de la actualidad. El Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, se trata de un organismo oficial, acaba de hacer público un informe en el cual intenta adivinar cómo será el mundo del año 2025. No es un juego de profecías, por supuesto, es un análisis lo más detallado posible, en el que se prevé, entre otras muchas cosas, la decadencia de Estados Unidos y, atención, la decadencia de Europa. Actualmente, según este estudio, ante ambos bloques tienen un 41% del poder mundial. Dentro de dos décadas comenzará un retroceso y tendrán ya solo el 35% del poder mundial. Y China será entonces la segunda potencia y quizá en el 2036 la primera. El informe habla también sobre el cambio climático, sobre los cambios que se producirán en el poder, sobre crisis demográficas, escasez de agua, el fin del petróleo como principal fuente de energía en ese año 2025, de la resurrección de Rusia. Bueno, pues es sobre este asunto sobre el que queremos pedir vuestra opinión. Vosotros, que ya nos habéis demostrado en muchas ocasiones en vuestros correos electrónicos y en vuestras preguntas que os interesa muchísimo esto de la perspectiva y la prospectiva, y de saber y de intentar percibir en función de la actualidad cómo será el mundo futuro, bueno, pues queremos que lo hagáis, queremos que compartáis con nosotros vuestras, entre comillas, profecías para el futuro. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico a la cual podéis dirigiros para expresar vuestras opiniones al respecto. Además, dentro de unos minutos os damos más datos de este estudio. Ya sabéis, invitados que estáis a participar, rosa.vientos@onda0.es. También os hablamos de monumentos en peligro. No es una advertencia en este caso, sino una triste realidad. De este asunto y de un nuevo estudio que se ha realizado nos contará todos los detalles Jesús Callejo. Atención también al descubrimiento de la semana, apasionante, porque ha aparecido la familia más antigua de la humanidad. Y también os contamos algunos detalles respecto a una investigación gracias a la cual se ha podido secuenciar el genoma del mamut por primera vez. También os contamos que una empresa ha presentado su proyecto para construir un cementerio en la Luna. Y os contamos también la figura de uno de los ocultistas más importantes de todos los tiempos, figura que acaba de ser revisada. Hablamos de Aleister Crowley. De él se decía que era el hombre más perverso que jamás haya existido en la faz de la Tierra. También entraremos en contacto con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, que nos va a contar que las personas las personas más felices son las que menos se sientan delante de la televisión y todos los detalles sobre algo que está ocurriendo ahora mismo. Pues una entrevista a los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional. Después tendremos más noticias, más informaciones. Llega el frío, llega el termómetro de la Tierra con Martín Espósito, volcanes en erupción y una información curiosísima. Y es que el coche del año, el elegido como el coche del año, resulta que además es terriblemente contaminante. Eso sí, hay alguna buena noticia: disminuye el 5% la cantidad de contaminación por CO2. Es decir, que se emite algo menos de basura al cielo, pero que se sigue emitiendo mucha, mucha más de la que se debe. Como decimos, nos lo contará todo esto y mucho más en el termómetro de la Tierra, Martín Espósito. Los 32 rumbos de Josep Guijarro, nos vamos hasta los Pirineos, a San Juan de la Peña, a Ordesa y Monte Perdido, un lugar excepcional de los más bellos que pueda imaginarse y muy cerquita de nosotros. También estaremos con Laura Falcolara, con ella en su biblioteca vamos a hablar sobre fenómenos extraños que han inspirado algunas de las grandes obras literarias de terror de los últimos tiempos. Y en la cara B vamos a contar algunas claves importantes respecto a la crisis financiera actual. También tenemos un nuevo microrrelato, interpretado en esta ocasión por nuestra compañera Elena Redondo. El que escuchamos hoy se titula Maldita Ventana. Os lo recordamos, queremos saber, en función de lo que conocéis, de lo que prevéis, de cómo sentís el mundo actual, qué pensáis que puede suceder en este planeta en el futuro, en las próximas 2-3 décadas. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. rosa.vientos@onda0.es. Todo el equipo preparado, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en dirección, el ya mencionado Martín Expósito en redacción, en nombre de todos ellos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Cuando pasan 12 minutos de la una de la madrugada, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Ya estamos en tiempo de tertulia, en tiempo de Zona Cero. Joaquín Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Entre otras cosas, vamos a hablar de Copérnico. ¿Qué sería el mundo, verdad? Sin este científico ilustre al que ya le ponemos rostro. Indudablemente, y además es un rostro bastante impactante porque, como decías tú, que se parece a Richard Harris, ¿no? Mucho, a mí me ha recordado muchísimo a Richard Harris, ¿eh? A mí me recuerda a un charcutero que había en mi barrio que tenía un aspecto parecido, sí. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Contigo vamos a hablar, entre otras cosas, de la familia más antigua de la humanidad, nada más y nada menos. De la más antigua de las que se ha encontrado. De las que se han encontrado. Las hay más antiguas, pero por lo menos en la posición en que se han encontrado, con sus brazos entrelazados y mirándose de frente, en fin, esa postura indica de que estamos hablando de un núcleo familiar como así luego se ha demostrado. La verdad que esta noche venimos muy cargados de ADN, ¿no? Porque también el caso de Copérnico tiene mucho que ver eso, con exacto. El ADN. Así que cantidad de misterios que se van a ir resolviendo tanto en la historia como en la arqueología, en la antropología, con el ADN, ¿no? Esto no ha hecho más que empezar y yo creo que es una de las herramientas de futuro primordiales para que algunos de esos misterios dejen de serlo y, sin embargo, pues bueno, acudan otros a esta lista de posibles interrogantes que tanto abordan a la humanidad. Dices que esto no ha hecho más que empezar. Ojalá sea así, porque la verdad es que leyendo algunos de los datos de ese informe que acaba de hacer público el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, las tendencias globales para el año 2025, la verdad es que uno, bueno, pues le gustaría creer que esto no ha hecho más que comenzar y no que ha hecho y lo que acaba de comenzar es el final, porque ciertamente presenta una serie de apuntes, algunos de ellos muy preocupantes. Advierte, entre otras cosas, de las casas de agua, muy grave en el futuro y da unos datos verdaderamente terribles. Dice que habrá 1.200 millones más de habitantes en los próximos 20 años, que el problema no es la superpoblación, que incluso se prevé que esa población mundial alcance los 8.000, 9.000 millones de habitantes, ahora estamos en algo más de los 6.000 millones, y que se quede estancada en esa cifra. El problema es el reparto, siempre es el reparto y las desigualdades, y que ciertas zonas estarán demasiado despobladas y ciertas zonas demasiado pobladas. Esa desigualdad será la problemática en el futuro, e el incremento de demanda de alimentos que no podrá satisfacerse. Esa es otra de las predicciones que hace este trabajo, que insistimos es del Consejo Nacional de Inteligencia. Es decir, que lo han efectuado, se supone que los hombres más sabios y doctos de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, en función, ojo, de lo que está ocurriendo. Y habla de que hasta el 63% de la población mundial podría pasar dificultades en el año 2025 y que un 23% estará sumida en la más absoluta de la pobreza. Y mucha de esta gente ya existe. ¿Verdad que para ellos los tiempos de crisis de los que hablamos, ayer lo decía al comienzo del programa, para ellos no existen, no tienen ni la oportunidad de sufrir una crisis porque ya es lo único que han conocido? Respecto a ese futuro en el que se habla en este informe del Consejo Nacional de Inteligencia, se dicen cosas verdaderamente interesantes sobre la desaparición del mundo unipolar en el que vivimos y que el mundo en el futuro, ese dominio político militar y económico de los Estados Unidos se debilitará en las próximas décadas, aunque eso sí se prevé que todavía sea el primero entre iguales, Estados Unidos. También se prevé un descenso muy importante de la influencia económica, militar y política de la Unión Europea en esas dos próximas décadas, que descenderá prácticamente un 20%, algo menos desciende la de Estados Unidos, y se incrementa el poder de China, de la India y sobre todo de Rusia, que es una de las grandes novedades en este informe, que señala que esos tres países son los auténticamente emergentes. También se señala a Brasil como un país muy importante y que se convertirá a mediados de esa década de los años 2020 en auténtica referencia latinoamericana, en donde también sitúan en un lugar importante a Venezuela. Y ojo, se supone, porque sabrán ahí dentro qué es lo que puede pasar en el futuro, también sitúan a Cuba como un país muy importante en los destinos de Latinoamérica en el futuro. Hablan de las energías, que se transformarán definitivamente las fuentes de energía hacia el 2025, que las energías limpias y los biocombustibles irán poco a poco, pero muy lentamente, tomando el relevo del petróleo, que seguirá siendo muy importante, que seguirá siendo la principal fuente energética, y que mientras no supere una cifra entre los 50 y los 70 dólares, hará que en el futuro del mundo las cosas sigan por un camino normal. Si supera ese precio en el que estamos ahora, durante este año ha sido mucho más elevado, Rusia e Irán podrían ver menguadas en parte sus expectativas de crecimiento futuro. Y habla este informe también, que me ha llamado muchísimo la atención, de cómo puede, aunque no se puede prever exactamente hasta qué punto puede transformarse este hecho, puede transformar el mundo este hecho de la desaparición de grandes bloques de hielo en el Ártico y lo que puede suponer para el comercio marítimo y de la importancia que puede tener para Rusia y para el futuro crecimiento de Rusia, que será, a medida que se vaya abriendo este paso del Ártico, todavía muchísimo mayor. Y respecto a las potencias mundiales, se insiste en que seguirá siendo Estados Unidos la principal durante las dos, tres próximas décadas, pero perdiendo terreno hasta el punto de que en el año 2036 China ya habrá igualado en cuanto a su poderío militar y fundamentalmente económico a Estados Unidos, y China pasará a convertirse en ese país que ya señalan este año ha pasado a ser el cuarto. Dentro de dos años alcanzará en Producto Interior Bruto a Alemania, dentro de seis años a Japón y dentro de un poquito más ya a China. Ese es el futuro del mundo. Ese no es el futuro del mundo. Y me explico. Eso siempre está en función de que todo siga igual. Es decir, que se den los mismos parámetros y que en función de las circunstancias que hay aquí y ahora, pues se vayan a cumplir ese tipo de premisas o de perspectivas geopolíticas, científicas, sociológicas, todo lo que queramos. Evidentemente, no van a funcionar así las cosas, porque con esa misma premisa, por poner un ejemplo muy cercano y que lo estamos sufriendo todos, pensaban los banqueros que se iba a mantener este sistema financiero. Es decir, ya prevé el informe que no. Claro. Prevé el informe que el futuro del mundo está en algo que denominan capitalismo estatal. Exacto. Es decir, van a cambiar tantas cosas. Es decir, dos o tres variables solo, pero importantes, son las que van a dar al traste con todo este tipo de situación geoestratégica o geopolítica que acabas de reseñar, que es verdad que eso es lo que se cumpliría siempre y cuando, ya se digo, se den las mismas circunstancias que hay ahora, pero como de un año a otro varían. Y siempre hay algo que no se puede evaluar, es decir, ese principio de determinación de Heisenberg, que se daba en física, pero que se da también en la vida política, en la vida social, incluso en la vida religiosa, va a ocurrir también en este caso. Es decir, está muy bien para decir, en el supuesto de que sigamos así, es decir, con este crecimiento de la población, con este derroche del agua, con este problema de los alimentos, evidentemente no hace falta ir a ese Consejo Nacional de Inteligencia, sino que el propio panel intergubernamental del cambio climático, en fin, le dieron el premio Nobel de la Paz el año pasado, también preveía que para, hablaban de unos años, creo que era del 2050 o del 2060, que un tercio de la humanidad va a pasar una sed tremenda y que gran parte también de esa humanidad va a tener un hambre casi endémica. Es decir, lo que tú decías al principio, Bruno, para mucha gente este tipo de variables les da igual porque siguen sumidos en la pobreza, siguen sumidas en el hambre y por lo tanto es más de lo mismo. Pero para el mundo occidental, es decir, para este primer mundo, para nosotros, esto sí que va a suponer unos cambios drásticos. Pero por desgracia, fíjate que los veo demasiado positivos todo eso que estás contando, porque yo creo que el asunto puede ir a peor. ¿Y por qué puede ir a peor? Porque ahí nos está contabilizando determinadas variables que yo creo que están claras ahí. Es decir, esa tensión política y religiosa de determinados países que van a crear enfrentamientos, no sé si muy grandes o muy pequeños. Sí, también lo dice, a lo largo de las dos horas de tertulia y a medida que vayan llegando las opiniones de los oyentes, también daremos algunos detalles más. El informe es amplísimo y los datos son muchísimos niveles. Claro, entiendo. Niveles, por eso digo, que hay dos variables, por ejemplo, hoy no se tiene en cuenta, en principio, esa cuestión política que puede originar guerras locales o guerras de más extensión, pero que eso genera una serie de consecuencias tremendas, tanto en el petróleo como, por ejemplo, en los gasoductos. Por ejemplo, imagínate que esté implicada Ucrania, que es uno de los principales países donde pasa esos gasoductos, y por lo tanto pues no suministraría ese gas a determinados países, lo cual generaría una tensión política que implicaría una serie de guerras estratégicas en ciertas zonas. Y tampoco está contemplando una de las variables que yo creo que es fundamental, que es el problema geológico de la Tierra, es decir, terremotos, tsunamis que se puedan provocar de forma natural y que eso pueda generar también otra serie de catástrofes o acelerar mucho más ese tipo de procesos. Es decir, en este caso mi visión no es optimista, tampoco es pesimista, pero creo que en este caso todo lo que tú acabas de contar, el caso por ejemplo de China, China dice que se va a convertir posiblemente en la primera potencia. Bueno, China se convertirá en la primera potencia siempre y cuando no se produzca un colapso en China, es decir, cuando ese colapso económico se produzca, que es algo que prevén muchos sociólogos y muchos geoestrategas, China se va a quedar totalmente derrumbada, es decir, no será ni la primera ni la segunda, ni siquiera será la tercera. Eso es muy probable. Puede ser que esté en la dirección correcta para convertirse en esa primera, o por lo menos en un primus inter pares, como decían los romanos, es decir, ser la primera entre iguales, pero hay un riesgo muy claro de que ese capitalismo galopante al que se está encaminando China, pues le produzca un colapso. Por otra parte, organizado por otro tipo de potencias, que sería muy largo ahora de debatir y que no vendría a cuento, ¿no? Pero si no, China se quedaría muy rezagada y podría ser la India, uh-huh, o podría ser Estados Unidos, mucho más reforzado todavía. Es decir, bueno, es una serie de conclusiones que, como ves, son infinitas. Pero, evidentemente, este tipo de informes lo que tiene por objetivo, porque está dirigido para el consumo interno y consumo interno de los políticos norteamericanos, es señalar hacia dónde van las cosas para que determinados asuntos no se cumplan. Entre ellos, por ejemplo, una advertencia que hace este informe muy llamativa y es que el riesgo del uso de armas nucleares en los próximos 20 años será muy importante. Muy importante teniendo en cuenta que solo hay un pequeño puñado de países que disponen del arma nuclear. Hombre, no olvidemos que solo entre Estados Unidos y Rusia todavía hay 20.000 cabezas nucleares activas, uh-huh, solo entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, mientras eso no se desmantele es un peligro latente que hay. Ahora mismo está claro que estamos en una estabilidad nuclear perfecta, pero esa estabilidad se puede convertir en inestabilidad en el momento que se den cualquier fenómeno de estos que solo hemos apuntado muy por encima. Así que está muy bien este tipo de prospecciones, porque yo creo que es lo que no se va a cumplir de aquí al 2025. A ver qué es lo que dicen nuestros oyentes, porque queremos, insistimos, saber su opinión al respecto. rosa.vientos@ondacero.es es en nuestra dirección de correo electrónico. Como Jesús acaba de demostrar, evidentemente no se pueden prever determinados acontecimientos. La actividad geológica del planeta no es previsible y sus consecuencias, por lo tanto, tampoco. E infinidad de cosas más. Por eso que nuestros oyentes, que además han demostrado muchas veces en su carta una gran perspicacia a la hora de analizar las situaciones y las problemáticas presentes y cómo pueden afectar al futuro, por eso les pedimos que hoy participen también añadiendo datos a este informe en rosa.vientos@ondacero.es. Javier Ignacio. Me falta en el informe, no sé si está porque no lo he leído completo, me falta la presión de África. Cuidado que la presión de África está siendo muy importante, sobre todo en España lo sabemos muy bien. Pero en los próximos años, Juan Ignacio, África no tiene nada que pintar dentro de la política geoestratégica, me refiero. Es decir, África deliberadamente la han dejado siempre relegada. Es decir, ahora mismo me refiero en cuestiones geopolíticas y estratégicas. África la han dejado, ya digo, deliberadamente en un tercer o cuarto plano. O sea, que África, para que levante cabeza, deberían pasar no 25 ni 50 años, sino muchísimo más, porque está sumida en una pobreza tal, en un retraso tal. Estoy hablando del África negra, no tanto del África subsahariana y tal, que bueno, tiene otros perfiles distintos, que ahora sería muy difícil pensar que el continente en conjunto, ya no te digo ningún país, el continente en conjunto pueda significar algo dentro de ese panorama político de aquí a 20 o 30 años. Excepto que es el suministrador de materias primas, como el coltán, por ejemplo. El petróleo también señala la importancia que pueden tener algunos países como Nigeria y como Angola en el suministro de petróleo, que descenderá en algunas zonas de Oriente Medio. Pero ciertamente el papel de África en el mundo futuro, según este informe, es bastante nulo y bastante escaso. Y hay uno de los muchos datos que me ha llamado la atención. Se habla del envejecimiento progresivo de la población europea. Entre los países que más riesgo tienen por ese envejecimiento está nuestro, está España, y no se señala directamente, pero se sugiere la necesidad de que esa presión de África, esa presión demográfica, sea todavía mayor para que se rejuvenezca un poco la población europea. No, eso es absolutamente indudable. Aquí ya no se quieren tener hijos en edades tempranas. Más bien uno espera ya, pues hasta que ya te queda, vamos, y de hecho se tiene un solo hijo. Eso hace que la población se envejezca y además que no se sepa muy bien cómo se va a pagar, por ejemplo, las pensiones a personas como, por ejemplo, nosotros. Muy bien que pienses en el futuro nuestro. No, pero es una auténtica complicación, porque tú date cuenta que ahora mismo una gran parte de las arcas de la Seguridad Social se rellenan a base de las aportaciones que hacen los emigrantes y sobre todo los emigrantes africanos. Uh-huh. Los trabajadores, al fin y al cabo, independientemente de su nacionalidad, exacto, que contribuyen, como todos, a esas arcas del Estado, ¿no? Que cada vez, en los últimos años cada vez han sido mayores gracias a esa inmigración. Ha generado muchas dudas la inmigración a muchos niveles, pero a ese yo creo que nadie pone ningún tipo de dudas, ¿no? Que han sido fundamentales para que se hable menos de las pensiones, aunque ahora se vuelva a hablar, como se vuelve a hablar de todo lo que tiene que ver con la crisis económica y con todo lo que tiene que ver con esos fondos que están depositados tanto en instituciones públicas como en privadas, ¿no? Bueno, yo en ese sentido soy más optimista, porque creo que en general los hombres somos capaces de salir de cualquier bache. ¿Cuándo? Pues no sé. Y de meternos en cualquier bache. Exacto. De verdad, esa capacidad. Si no, no tendríamos que hacer este tipo de estudios. Y de tropezar una y dos y tres veces la misma piedra. Sí, eso es cierto. Hace ya unos cuantos años, una, dos, tres y mil veces, la piedra en la que tropezaba la humanidad era su obcecación en pensar que era el centro del universo. Tuvo que venir un señor llamado Copérnico para aclararnos lo que, bueno, hoy resulta obvio, que no somos ese centro del universo, que nuestro planeta gira alrededor del Sol, que giramos sobre nuestro propio eje y, en definitiva, a señalar un poquito lo que es el funcionamiento de las cosas que se mueven, que era algo así como lo denominaba en su trabajo Copérnico la teoría que después, bueno, pues ha pasado a la historia de la humanidad como una de las más importantes del pensamiento científico. Pues efectivamente, porque hasta Copérnico lo que se pensaba, evidentemente, es que la Tierra era el centro del universo, porque había una concepción absolutamente teocéntrica. Y durante la Edad Media, y además porque lo venía en las escrituras, aunque de alguna manera era interpretable, efectivamente la Tierra era el centro de todo lo que existía. Nicolás Copérnico trae una aportación nueva y dice, no, la Tierra no es el centro es el Sol. También se equivocaba, ciertamente, tuvieron que pasar muchísimos años después para saber que somos una parte ínfima en un rincón de una pequeña galaxia, que estamos por ahí perdidos prácticamente en toda la masa sin ocupar un lugar relevante a nivel, digamos geométrico, de todo lo que sería la geometría del universo. Pues este Nicolás Copérnico, del que estamos hablando, se sospechaba de alguna manera, pues que estaba enterrado en un lugar muy concreto, que era la Catedral de Fromborg, en el norte de Polonia. Pero no se sabía claramente, se tenían unos huesecillos, el cráneo, que tenía un hueso partido y cosas así, pero por fin se ha conseguido demostrar que este cráneo, que se sospechaba que era de Nicolás Copérnico, efectivamente le pertenece a él. Y no solamente eso, sino que además se ha reconstruido su rostro, que como decíamos antes, es un rostro pues de un hombre adusto, como muy enfadado, calvo, con los pelos largos y tal, y claro... Un rostro de boxeador, con la nariz partida. Evidentemente estamos hablando de un Nicolás Copérnico viejo. Esa nariz partida ha tenido bueno, ha sido fundamental en este trabajo científico, ¿no? Claro, pero es que estamos hablando de un Nicolás Copérnico viejo, porque cuando se ha hecho esa reconstrucción se supone que el hombre ya tenía una edad. Hombre, de joven a lo mejor no tenía... Años, ¿eh? Bueno, pues el carro se ha hecho una cara tan desagradable. Y tan viejo. Bueno, ¿cómo...? Es que le pones abajo guantes, se busca y das una recompensa por él. Bueno, esto se ha conseguido de una manera extraordinaria, y es que ha sido a partir de un par de pelos del ADN de un par de cabellos encontrados en un libro que se llama El Calendarium Romanum Magnum, que había escrito Johannes Stoffer y que pertenecía al astrónomo. Entonces, comparado el ADN con el ADN de estos huesos que teníamos de la Catedral de Fromborg, coinciden al 100%. Por lo tanto, efectivamente, se puede decir claramente que estamos ante el cráneo de Nicolás Copérnico. Un Nicolás Copérnico que, por cierto, por su teoría no fue atacado. No olvidemos el caso de Galileo Galilei, que fue completamente distinto. Incluso el propio Galileo, en su propio proceso, invocó a Nicolás Copérnico. Copérnico pudo decir todas estas cosas porque se encontraba en un país donde, quizás eso Jesús lo sepa mejor que yo, no había una persecución en ese sentido. No, hombre, bueno, todos los países católicos, ya sabes que fueron más benignos, ¿no?, a la hora de perseguir cualquier tipo de delito en contra de la religión, menor que en los países protestantes. Aún así, el famoso libro de Copérnico, que es donde, bueno, pues expone todas estas teorías heliocéntricas, que se publica el año de su muerte, en el año 1543, dicen que además se publica, justo el día que se publica es cuando muere Copérnico. Bueno, pues este libro, que es el famoso De Revolutionibus Orbium Celestium, estuvo en la lista de libros prohibidos de la Inquisición en el año 1616, o sea, que se consideraba un libro altamente peligroso. En las revoluciones de las esferas celestes, digamos la traducción, porque si luego no... Ah, pero todo el mundo sabe latín, no hace falta traducirlo, ¿no? Sí, bueno, estuvo prohibido, pero... En latín, por cierto, por eso digo que será la obra, a pesar de que él era polaco, pero que el idioma culto en el que se escribía en aquella época era el latín. Sí, estuvo prohibido, efectivamente, por la Inquisición, pero como estábamos diciendo, en los países protestantes esa persecución no fue tan fuerte con la obra de Copérnico. No. De hecho, su influencia sobre los, digamos, los científicos que venían a partir de ese momento fue extraordinaria, porque a partir de ese momento ya estaba claro el camino que había que seguir de alguna manera, ¿no? Las teorías de Ptolomeo habían caído en picado. Y no solo Ptolomeo, sino las teorías bíblicas. Claudio Ptolomeo, vamos a especificar, que sí, era el que propuso la teoría geocéntrica, y estamos hablando más o menos del siglo III después de Cristo, porque había varios Ptolomeos, incluso alguno que otro cartógrafo, pero Claudio Ptolomeo es el que se basó un poco en las teorías de Aristóteles para decir que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra, lo cual es bastante curioso que Aristóteles sí apoyara esta teoría, que luego la defiende con bastante, en fin, aclamación popular, Claudio Ptolomeo, porque había griegos que ya pensaban mucho tiempo antes de Claudio Ptolomeo que el Sol era el centro, por lo menos de lo que se veía. No pensaban que el universo era tan grande en aquella época. Y estoy hablando de Aristarco de Samos. Claro, Aristarco de Samos, que es el gran desconocido muchas veces. Él ya propuso esto pues hace tiempo, en el siglo III antes de Cristo, y se sabe que lo demostró, lo publicó, pero no ha llegado a nosotros la obra. ¿Por qué? Porque fue uno de los muchos libros que se quemaron en la Biblioteca de Alejandría. Entonces, lo poco que sabemos, por desgracia, de Aristarco de Samos es gracias a las citas, pues tanto de Plutarco o de Arquímedes. Gracias a él sabemos que Aristarco de Samos concebía muy bien un poco nuestro universo, nuestro sistema solar, pensando que el Sol era el centro de lo que veíamos. Ya digo que él no hablaba un poco del universo, porque eso es algo que se demuestra más tarde, a pesar de que ya había griegos que sabían que lo que era la Vía Láctea, en fin, lo que era nuestra galaxia, sí era un cúmulo o un enjambre de estrellas. Y eso era una aportación, yo creo, que muy novedosa, porque no se pensaba hasta hace muy poco, vamos, sobre todo con las aportaciones tanto de Galileo con su perfección del telescopio, como Tycho Brahe o como Johannes Kepler, y bueno, las famosas tres leyes donde establece la órbita de los planetas alrededor del Sol. Bueno, hasta ese momento no se pensaba que hubiera muchas más estrellas que lo que se veía, que era el Sol, ¿no? Bueno, pues hubo alguien, como pudo ser Demócrito y también Diógenes de Apolonia, que sabían que había algunas estrellas más aparte del Sol y que la Vía Láctea la componían muchísimos más componentes estelares. Bueno, todo este tipo de descubrimientos, por desgracia, con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, desaparece. Es decir, es como si volviéramos un poco a la Edad de Piedra, todo lo que se sabía, todas las aportaciones, toda la historia que se había hecho, desaparece. Pero fíjate que acabas de nombrar una cosa curiosa, que es la Edad de Piedra. Sin embargo, el hombre, digamos, del hierro, los que construyeron los Cromlech, que tenían una función claramente cósmica, estos no podían ignorar que la Tierra era el centro del universo, porque precisamente estos artefactos, digamos, pétreos, estaban orientados a un estudio de, digamos, del cosmos tal y como le conocemos hoy, prácticamente. Uh-huh. Eso, no hay que olvidar que no solamente Stonehenge, porque Stonehenge es el más famoso y indudablemente es el más grande, pero no olvidemos que en los Pirineos hay cerca de 3.000 Cromlech que están representando asterismos. Asterismos, que es una, digamos, una unidad menor dentro de lo que es una constelación, o sea, son grupos de estrellas más pequeños. Por ejemplo, las tres estrellas del cinturón central de Orión, Alditaca, Almilal y Mintaca, que ya eran muy conocidas en la antigüedad y que presiden muchos alineamientos de este tipo. Incluso se piensa que también las pirámides estaban alineadas con respecto a estas tres. Esa es la teoría de Robert Bobal, ¿no? Sí, la correlación de Orión, así la llama. Hasta Orión nos ha llevado Copérnico. Bueno. Y eso que se ha descubierto cómo era su rostro, se ha certificado ya dónde está enterrado, cuáles son sus restos. Y bueno, esta noticia, esta información nos ha servido pues para descubrir un poquito más sobre el personaje, sobre el significado que tuvo su obra, sobre la persecución a la que fue sometida por la Inquisición en su momento. Martín, tenemos noticia de la semana que nos habla también del pasado, de un pasado todavía más remoto, cuando los hombres y las mujeres todavía pensaban, o el poder así lo hacía ver, creemos, que éramos el centro del universo. Mencionabais antes en el sumario a la familia más vieja del mundo. Yo me he puesto a trabajar y he obtenido pues los nombres de Gómez, Miércoles, Pugsley, Lurch, Fétido, Morticia, una tira cómica de 1937 de Charles Adams. La familia era la más antigua, era la más terrorífica. Aunque creo que tienen en común algo así que decía la serie, tenía una sintonía que decía algo así: si van a visitarla, no esperen una fiesta. A la familia más vieja del mundo tampoco. Si la visitamos, no esperamos una fiesta, ¿no? Pero bueno, huelen igual de mal las dos, ¿no? Mira que tiene años ya la familia más vieja. 4.600 años, ni más ni menos, ¿no? No, bueno, la verdad que una vez más siempre estamos hablando de los titulares periodísticos, que luego hay que matizar, ¿no? Cuando se habla de la familia nuclear más vieja del mundo, porque realmente se especifica que sería nuclear, ahora especifico o comento a qué se refieren con lo de nuclear. Sí, porque siempre se utilizan términos como, por ejemplo, nicho vacío, nido vacío, por ejemplo, para familias en las que vive el padre, la madre y el niño se ha ido, por ejemplo. Uh-huh. Y sí, familia nuclear no tiene nada que ver con una familia que vive en Irán, por ejemplo, ¿no? No. Sí, no sabía por dónde iba a salir. Sí, pues, yo tampoco. A ver por dónde nos sorprende. Bueno, el hecho es que lo que se ha encontrado no sería la familia más antigua del mundo, porque habría familias muy anteriores. Habría que empezar primero por definir lo que entendemos por familia. Uh-huh. Aquí yo creo que habría que definir la familia desde un punto de vista occidental, tal como conocemos la familia actualmente, ¿no? Aparte de los cambios que pueda haber en el futuro o en ese 2025, que no sé si esa prospección también definía lo que se va a entender por familia en el 2025, visto los cambios que hay, ¿no? Pero bueno, utilizando la definición que en su momento hizo el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, él aseguraba que el origen de la familia estaba en el matrimonio, y él definía el matrimonio como el grupo formado por dos personas y por los hijos nacidos de esta unión, que se mantienen unidos por lazos legales, lazos económicos y lazos religiosos. Partiendo de esa base y estructurando un poco la familia así, tal como se entiende en Occidente, lo que se ha encontrado en Alemania pues sí que podría corresponder a esta familia nuclear más vieja del mundo, porque se han encontrado en Alemania cadáveres enterrados de una familia, ya digo, del Neolítico, hace esos 4.600 años aproximadamente, en Eulau, en Alemania. Y bueno, si se confirma, y parece que se va confirmando, y aquí está también una vez más el ADN para ayudar a los científicos, que nos encontraríamos con una familia nucleada alrededor de este concepto que en su momento exponía Claude Lévi-Strauss. Es decir, los investigadores han encontrado un total de 13 individuos separados en tumbas múltiples. Una de ellas contenía los restos de un hombre adulto, entre 40 y 60 años, de una mujer, alrededor de 40 años, y dos niños, de 4 y 8 años. Lo lógico es pensar que formaban parte de una familia, pero el buen estado de la mayoría de los cuerpos ha permitido realizar, en este caso, un análisis completo del ADN, tanto de los huesos y de los dientes, para probarlo. Y efectivamente, se ha probado que hay unos rasgos de parentesco entre estas personas, este hombre adulto, esta mujer y estos dos niños. Pero es que además se han encontrado sus cuerpos entrelazados, mirándose de frente, es decir, en una posición pues cariñosa, un poco de hermandad, de núcleo familiar. Cuando se ha analizado un poco más, porque claro, es muy raro, no se puede morir así, no han muerto los cuatro de esa manera, sino que alguien les ha colocado de esta manera, ¿no? Bueno, lo que han logrado averiguar estos investigadores es que todos ellos murieron tras una fuerte oleada de violencia. ¿Por qué se sabe que murieron casi machacados a palos? Porque el cuerpo de uno de los varones adultos presentaba varias fracturas en el cráneo y signos de haber sido atacado por hachas y armas de piedra en su espalda. Es decir, que le habían dado por todos los sitios. Además, presentaba varias fracturas en los antebrazos y en las manos que daban idea de que él por lo menos había intentado defender. La mujer sí que albergaba un proyectil de piedra entre sus vértebras, que eso parece que le causó la muerte, y los niños debieron ser, pues bueno, una tarea mucho más fácil porque no demostraban tanta brutalidad en sus huesos. Los científicos señalaban que, reconstruyendo un poco la escena, ¿no?, la escena del crimen, porque todo indica de que murieron o bien en una batalla o murieron asesinados. Lo que indicaban es que los sobrevivientes llegaron otra vez al lugar donde acontecieron estos hechos y, bueno, pues enterraron a los muertos, y en concreto a esta familia que acabo de describir la enterraron de esta manera porque formaba parte de ese mismo núcleo familiar. Lo curioso es que en estas sepulturas que se han localizado en esta localidad de Alemania, todos corresponden a personas mayores o niños, es decir, no se han encontrado, en principio, jóvenes y adolescentes. Es como si hubieran sobrevivido a esta masacre y fueran ellos los que luego regresaron a la escena de estos hechos, y luego enterraron a la gente que había muerto, la gente de su clan, de su tribu, y a esta familia en concreto la enterraron de esta manera tan curiosa, tan singular, que es lo que ha hecho pensar que nos encontraríamos ante una familia realmente estructurada dentro de lo que se considera ahora el concepto de familia. Así que bueno, esto es un poco lo curioso, y es como la existencia dentro de la prueba de genética molecular más antigua de una familia nuclear, porque así un poco se especifica dentro del mundo de la genética. Es decir, aquella que estaría formada por padres o hijos, sin incluir abuelos, ni a tíos, ni a primos. rosa.vientos@onda0.es, esa dirección de correo electrónico que está a vuestra disposición, a la cual podéis dirigiros si queréis, bueno, participar en esta tertulia dando vuestra opinión sobre esa noticia con la que hemos abierto la tertulia, con la que hemos abierto la zona cero esta noche, la publicación de ese informe de tendencias para el año 2025 del Consejo Nacional de Inteligencia, en donde se intenta adivinar, en función de lo que se sabe en la actualidad, en función de las tendencias actuales, haciendo prospectiva hacia el futuro, cómo será ese año 2025. Y queremos que vosotros, nuestros oyentes, también participéis en la tertulia de hoy, pues diciendo cuáles son vuestras perspectivas en función de lo que percibís, de lo que sentís, y ya están participando algunos oyentes, Martín. Así es, Bruno, Jesús, Juanic, por ejemplo, respecto a una de las principales conclusiones de este informe, bueno, pues ese que dice que vamos hacia un mundo multidimensional bipolar. Nos opina, Fran nos manda un correo electrónico donde habla de la crisis del 29, que fue orquestada o no por las grandes familias de banqueros que quisieron fagocitar a bancos y a empresas más pequeñas. Fran se pregunta si no cabe pensar que en esta ocasión puede estar ocurriendo algo parecido. Y con esta consideración, dice Fran, no creo que Estados Unidos deje de ser la potencia que hoy es. Bueno, es una consideración a tener en cuenta, evidentemente. Bueno, hay una cosa que es evidente. Hay muchas empresas, hay muchísima gente que está con el justificante de la crisis procediendo a hacer auténticas reestructuraciones de lo suyo, evidentemente para atender a sus propios intereses. No todo es crisis, también hay un poquito de picaresca. Respecto a la población, a la demografía, ese dato que decía que en 2025 vivirán sobre la Tierra 8.000 millones de personas y que la India se espera que se convierta en el país más poblado del mundo por encima de China. Pues Alejandro opina, cree que vamos camino de una superpoblación del planeta y si a eso le añadimos como lo estamos agotando y ensuciando, la cosa puede acabar muy mal y puede que lo veamos en menos de 100 años. Bueno, eso decía James Lovelock en otro orden de cosas, ¿no? No hay muchas prospecciones optimistas más allá de 50 años, es decir, hasta 25, 50 años más o menos, hay una especie de establishment donde las cosas pueden seguir más o menos como estamos ahora, siempre y cuando se den los mismos parámetros, como decía al principio, ¿no? Pero a partir de 50 años, si siguiéramos en esta misma secuencia, ¿no?, de natalidad, de deterioro del planeta, de cambio climático, a partir del 50 es cuando se empezarían a pasar canutas tanto el planeta como los seres humanos. Pero eso ya siendo como demasiado optimistas, porque incluso hay gente que retrasa esta fecha hasta dentro de 25, 30 años. Así que tanto en un caso como otro, las cosas sí que pintan mal al planeta siempre y cuando vayamos en la dirección que nos hemos marcado ahora, que es contaminar el planeta de forma descarada e indiscriminada y machacarnos unos a otros de la forma que nos estamos machacando, tanto como en crisis financieras, como derrochando el agua o derrochando también los alimentos, porque se ha estudiado que si se hiciera una buena distribución de alimentos, sí que habría alimentos para toda la población. El problema, y esto lo comentabas, Bruno, tú antes, es la distribución que hacemos. No interesa que la gente se alimente, que la gente tenga acceso, toda la gente me refiero, tenga acceso a las materias primas y, por desgracia, y esto es un elemento que tú no has mencionado, pero que hay que tenerlo también en cuenta, por desgracia hay muchas multinacionales que les interesa que las enfermedades sigan existiendo, no quieren erradicarse. Y eso también es una de las cuestiones que hace que la calidad de vida en muchos países nunca llegue a ser óptima. ¿Por qué? Porque la gente sigue muriendo de enfermedades que se podrían evitar o se podrían erradicar. Más cuestiones, Martín. A Pedro Manuel, lo que le preocupa es el futuro de Rusia, dice, con dirigentes en apariencia beligerantes y con un renovado orgullo respaldados por la producción de petróleo y sobre todo de gas. A este respecto, el informe, por ejemplo, menciona que Rusia se convertirá en la quinta economía más poderosa del mundo merced al boom gasístico que se registrará, prevé este informe, a partir del año 2017. Y respecto a Rusia, también nos escribe Pachi de Bilbao, que dice, nos cuenta que trabajó en Rusia 6 años en una multinacional española y antes otros 8 con otra empresa española y que tuvo suerte de recorrer todo el país de norte a sur, de este a oeste, que vio mucho, conoció mucho a los rusos muy de cerca y nos dice, os puedo decir que Rusia nunca será que dinamice el mundo económico o militar. Los rusos, dice, son de carácter sumisos, muy poco solidarios y poco emprendedores, ya que están acostumbrados a que sus dirigentes decidan por ellos. No, yo sin embargo creo que el pueblo ruso es un gran pueblo. Más tarde o más temprano quizá a lo mejor lo que tenga es que renovar, evolucionar políticamente en algún sentido. Pero a mí me da la impresión de que la gente de base en Rusia no es tonta, vamos. O sea, y yo confío de alguna manera en que Rusia terminará siendo un país pues de los más poderosos del mundo y además de los que más aporten a la cultura como ya hizo en el pasado. Este informe además señala que una de las problemáticas a las que se puede enfrentar Rusia, es decir, Rusia según este trabajo se puede enfrentar a un futuro extraordinario en su situación mundial, pero tiene una serie de carencias de base, de pilares. Entre ellos, una de las problemáticas a las que se enfrentaría sería la población, no por lo que hemos estado hablando, sino por todo lo contrario, porque es una nación gigantesca en cuanto a su extensión geográfica, pero cada vez más menguante en cuanto a su número de habitantes y se prevé que siga decreciendo en cuanto a número de habitantes. No es el problema de Rusia. Yo creo que está condenada solo a dos cosas, o a convertirse en una gran nación o prácticamente desaparecer. Cuando digo desaparecer, no como país, no como nación, pero sí a desaparecer dentro de la influencia política. ¿Por qué? Porque ahora está en una depresión económica de todo tipo, salvando las mafias, que eso sí que viven muy bien, pero está en una depresión de todo tipo y sabe que tiene que utilizar esas materias primas y sobre todo todos los contactos con los países afines, ¿no? Con los países con los que tiene tratos comerciales, para que vuelva otra vez a recuperar esa grandeza, ese esplendor que tuvo cuando se llamaba Unión de Repúblicas Soviéticas. Entonces, o hace eso, es decir, o se convierte en una de esas potencias utilizando todos los materiales que tiene tanto en su país como en los países limítrofes, que son amigos suyos, o bien está destinada un poco a desaparecer porque la población se está yendo. Es decir, es que ahora mismo nadie quiere vivir en Rusia en las condiciones que actualmente existen. Como siempre, fantásticos nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es, participando también en esta tertulia con sus opiniones, que continúan, Martín. Pues tenemos, por ejemplo, el correo de Ascensión, que en línea con lo que comentaba Jesús, ella cree, según lo que ha ido observando, que siempre ocurre algo inesperado que hace imposible prever el futuro. Se refiere tanto a sucesos más o menos casuales como a acciones humanas concretas que influyen para cambiar lo que era previsible, dice Ascensión. Y por último, José María dice que las grandes civilizaciones caen por su desidia, por su tolerancia y por su cobardía. Los españoles ya estamos a mitad de camino, dice José María. Mira, si nos vamos a... Por tolerantes, es que sois estos españoles. Si nos vamos al panteón, tenemos a las tres diosas ciegas, o a los tres dioses ciegos, a los tres números ciegos, que son la justicia, el amor... Pero la suerte también. Hombre, o sea, que quiero decir... Es el motor de cualquier cosa en el mundo. No hay otro motor más poderoso que el de la suerte. Efectivamente. Por eso quiero decir que hacer previsiones a futuro no ha salido bien casi nunca. Decía el dicho bueno Bruno, porque yo creo que hay dos motores muy importantes que son los que mueven este mundo desde hace tiempo, no la suerte. Solo la suerte determina el futuro de las cosas. Yo creo que hay dos motores. Uno es el amor y otro es el desamor. Es decir, todo se hace en función de esos dos parámetros, que forma parte de lo mismo, en definitiva, ¿no? El desamor son todas las guerras que existen por odios, por rencillas y por territorios, ¿no? Y por mala suerte. Porque quienes están en esos territorios lo están únicamente por suerte o mala suerte. Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Pero eso es una mala suerte. Pero eso no es el motor que mueve los acontecimientos. Por ejemplo, Bangladesh siempre va a tener mala suerte. ¿Por qué? Porque está situado en una zona donde pues está arrasada por huracanes, por cataclismos, por todo. Sencillamente, cuando se independizan, pues buscan el territorio peor de lo que era la vasta India de aquel momento, ¿no? Pakistán tiene más suerte a la hora de buscar su territorio, pero eso te quiere decir que son cuestiones distintas. Es decir, hay lugares que están más azotados por las cuestiones climatológicas o geológicas. Fíjate tú, California. Está en la falla de San Andrés, que en cualquier momento se produce el Big One, y California deja de ser una península para convertirse en una isla, sino algo peor, que según dicen muchos agoreros, se va a hundir en el mar. Es decir, en el momento que esa falla haga de las suyas, que antes o después lo hará por unas cuestiones geológicas, es decir, qué mala suerte también los que vivan en California, qué mala suerte todos los que estén en Los Ángeles, en San Francisco o en Santa Bárbara. Bueno, pues, ¿es buena suerte o es mala suerte? No, porque puede ser que durante miles de años estén así, hasta que una vez, ¿quién se lo iba a decir a los dinosaurios, ¿no? Que fueron los reyes y señores del planeta Tierra, hasta que viene un meteorito por ahí que no controlaban y desaparecen como especie. Y la mala suerte, por ejemplo, de los mamuts también pudo ser que convivieron en este planeta al tiempo que alguien que, bueno, pues que una especie que no ha sabido de cuidar del todo de ella, que es el ser humano. Pues aunque ahora sabemos algo más, también gracias a la labor de los seres humanos y gracias a la labor de los científicos, algo más sobre los mamuts. No algo más, lo sabemos ya todo. Hay una cosa. Ya tenemos el genoma. Efectivamente, tenemos el genoma de los mamuts que puede hacer real el sueño de Michael Crichton en Parque Jurásico. Se pueden reconstruir mamuts clonados a base de este material genético, porque de momento este es un material que está absolutamente fragmentario, faltan cadenas, y luego hay un 20% más o menos de estas cadenas que son material biológico que procede de otras especies. Lo que sí que es cierto es que tenemos los mamuts muy bien congelados, que han aparecido en Siberia, fundamentalmente, y que nos han permitido recuperar parte de ese material genético, porque los mamuts que están más al sur, por ejemplo, los aparecidos en España, en la estación de Tetuán de las Victorias o, por ejemplo, en la Universidad de Somosaguas, no tenemos nada más que huesos. Sabemos que el hombre convivió con especies de elefantes distintas porque la arqueología así nos lo ha enseñado. Por ejemplo, hace unos 350, 400 mil años, por ejemplo, el Elephas Antiquus convivió con el hombre en hambruna. No sabemos exactamente qué tipo de hombres, pero convivieron en hambruna porque ahí tenemos los huesos que investigó el Marqués de Cerralbo. Y cerquita, a muy pocos kilómetros, tenemos el dibujo de un mamut, o más bien de un brujo con una máscara de un mamut en la Cueva de los Casares, que es uno de los lugares emblemáticos para este programa, porque allí está el bosque de Juan Antonio Cebrián. Y en esa cueva tenemos precisamente un brujo con una máscara de mamut que indica que los neandertales se las tenían que ver con este tipo de animales. Vamos a poder clonarlos, vamos a poder generarlos a partir de este material genético. Dicen los científicos que sería posible, pero que aún falta mucho tiempo, porque lógicamente hay muchísimo que trabajar. Lo que sí que es cierto es que el mamut es un animal que está muy cercano, porque está muy cercano el elefante. Entonces, prácticamente están más cercanos que el hombre y el chimpancé a nivel genético. Y eso permitiría quizá crear unos animalitos muy curiosos que serían a lo mejor el centro de atracción de nuevos zoológicos para mamuts. ¿Parque Jurásico es posible con mamuts? Bueno, quizá tendría que venir a lo mejor otro autor de ficción a contarnos esa hipótesis. Incluso también nos contaría que esos mamuts escapan un día y montan algo de follón. Pero es fascinante que pudiéramos recuperar al mamut, porque era un animal verdaderamente maravilloso. El mamut lanudo, un animal maravilloso. A este propósito, estamos hablando de yacimientos. Aprovechamos estos minutos antes de llegar a estos de la madrugada para comentar un tema que es importantísimo y que va a dar muchísimo que hablar. Ya lo está dando que hablar dentro del ámbito científico, dentro del ámbito de la arqueología. Nos situamos en Vereya, en la provincia de Álava, en donde se encuentra el yacimiento más importante, el yacimiento romano más importante del norte peninsular prácticamente. Allá aparecieron una serie de restos en el año 2004, creo recordar, restos arqueológicos muy significativos, como eran la aparición de un calvario y restos de oraciones, además de las primeras pruebas y muestras de palabras en euskera escritas en la época romana, que se adelantaban de esta forma las aparecidas en las glosas emilianenses en 7 siglos. Estas inscripciones y estos restos arqueológicos tenían una gran relevancia porque, entre otras cosas, adelantaban en muchísimo tiempo la llegada del cristianismo a la península ibérica y también se adelantaba en muchísimo tiempo lo que se creía respecto al euskera, por ejemplo. Pero ahora un equipo independiente de expertos, y hay muchísima polémica al respecto, ha determinado que gran parte de estos restos arqueológicos son un fraude. La Diputación Foral de Álava dice que va a tomar cartas en el asunto, que no invalida lo que se ha encontrado en esos yacimientos, que los yacimientos son importantes y que hay que seguir trabajando en ellos, independientemente de que estas piezas tan importantes y tan relevantes que son sean auténticas o no. Pero estamos, Juan Ignacio, y sé que es uno de los temas que a ti te fascinan, sí, este tipo de hallazgos, pero nos fascinaron los hallazgos en su momento, llamaron muchísimo la atención, se generó mucha discusión al respecto por su contenido, y ahora posiblemente estamos ante un fraude arqueológico verdaderamente grave. Bueno, técnicamente esto se llama óstracas, que son unas láminas cerámicas sobre las que aparecen una serie de dibujos, ya sea mediante incisión o ya sea mediante grafismo de cualquier tipo, en donde aparece un calvario. Pero es que, claro, cuando uno ve ese calvario, piensa que efectivamente eso no puede ser antiguo, primero porque estilísticamente no corresponde a la época, es una cosa que como que se hubiera hecho toscamente muy posteriormente y con unas técnicas pues más bien modernas. Lo que sería erróneo sería la datación. La datación, efectivamente. No las pruebas en sí, no las piezas en sí. No, las piezas están porque ahí. Hay que decir que el responsable de esos hallazgos, Eliseo Gil, ha negado todas las acusaciones y, por supuesto, tiene de momento toda la presunción de inocencia por delante, ¿cómo no? Sí, pero también Joaquín Gorrochategui, que es el catedrático de la lingüística de la Universidad del País Vasco, una persona con la que yo me he encontrado alguna vez, es la voluntad de falsificación que es clara en esto y además que es absolutamente manifiesta. También José Balacarra, catedrático en lingüística, afirma también este asunto. La polémica está servida, como otras polémicas que tenemos en España sobre la falsedad o no de los restos arqueológicos. Recordemos el caso de la Dama de Elche. Posiblemente esto va a dar muchísima tinta en los próximos meses y en los próximos años. Yo preferiría que fueran auténticas, la verdad. Ojalá, ojalá. Sobre todo por lo que significaría de cara a la investigación científica, que haya casos... Bueno, que haya que reseñar por noticias y por referencias tan dramáticas como es este caso ante la posible falsificación de una serie de datos relacionados con un yacimiento arqueológico tan importante como es este y como lo va a seguir siendo. Ojo, que esto no invalida el yacimiento. Seguimos recibiendo las opiniones de nuestros oyentes sobre la pregunta que formulábamos sobre ese informe respecto a las tendencias globales en el año 2025. Podéis seguir participando. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Ahora, en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después continuamos.